Bueno, Rubén, como dijo Mario Ontivero, volviendo a las bases, imagino que fue todo tu recorrido, debe ser llenar de satisfacción, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Creo que de pronto hay muchos ítems para tomar en cuenta. Creo que el más importante es la amistad que yo tengo con muchas personas, indudablemente muchos de ellos entrenadores o profesores, cosa que me llena muchísima satisfacción. Regresar a un club que, te digo, me permitió ejecutar mis primeros tiros como mediano jugador, y no de estatura, sino de calidad. Esta cancha era descubierta y veníamos a jugar básquetbol acá. O sea, es una cantidad de recuerdos a Coteva, también una institución ícono, no solamente en la provincia, sino en el país. La participación, cosa extremadamente remarcable, loable, de la cantidad de entrenadores que se dan cita anualmente al Congreso. ¿Cómo es comparado, cuando vos arrancaste como entrenador, cómo comparas el valor de que hoy en día se junten 300, 200 entrenadores a perfeccionarse? ¿Cómo era antes y cómo es ahora y qué valor le das a eso? No, si hay un elemento es que se ha mantenido en el tiempo. Pueden variar un número de entrenadores más o menos, pero no un número significativo. Esa constante es, como yo le decía a los entrenadores en poquitas palabras que me tocó hablar, que esa susceptibilidad al aprendizaje es lo que permite al básquetbol argentino seguir estando entre los mejores del mundo. Y ese aplauso sostenido, has tenido muchos homenajes y reconocimientos, pero me imagino tiene un sabor especial. Sin lugar a dudas, porque son colegas, vienen de mis pares, eso me llena mucho más de satisfacción todavía. Bueno, como manifestaba alguna vez por ahí, que la gratitud y el reconocimiento es lo que le queda a una persona que está ligada al deporte. Así que yo, muy feliz y muy orgulloso. Rubén, te aprovechamos naturalmente, ya has hablado mucho de Juegos Olímpicos, lo que es el análisis un poco de lo que ha sido esta actuación de Brasil, también has hablado de la selección argentina, te deben quedar naturalmente, ¿no?, ciertas sensaciones de lo que ha sido el partido que jugaron contra Argentina, el análisis de tu propia selección y qué es lo que opinás de este momento de Argentina y todo lo que se piensa de lo que puede venir con esta generación dorada. Yo lo manifesté que si lo mismo que aconteció en el preolímpico, que había un rival que yo no quería enfrentar en Argentina en el cruce. Por muchas variables que acontecieron dentro del juego olímpico, que no era una situación que tuviese que manejar Brasil, nos tocó enfrentarnos con Argentina. Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo extremadamente talentoso y con una hambre intacta a través de los años. Eso lo hace un equipo con mucho plus por encima de los otros. Y como había manifestado también anteriormente, era un candidato a medalla. Bueno, nos tocó Argentina, creo que dentro de todos los juegos de Juegos Olímpicos fue el peor juego que jugamos. Fue ese. Contra un equipo muy talentoso. Y bueno, me tocó perder. El sabor triste, la sensación triste, porque todos estábamos muy enfocados en tratar de llegar a tener la chance de jugar dos juegos por una medalla. Y no conseguimos eso, quedamos en quinto lugar. O sea, posicionalmente es bueno, creo que es muy bueno para lo que es Brasil en el contexto internacional, pero los participantes directos creo que nos quedamos con un sabor medio amargo por no tener esa chance. Bueno, y ahora más se van a tejer conjeturas, hubiere. Yo no soy la persona que va a hacer eso, porque no me gusta. Sí, hacer las evaluaciones, pero ya está. Eso es parte de la historia. Y Argentina, creo que hay una mística, hay una historia, hay jugadores que la van a seguir manteniendo en una plataforma internacional importante. que pensás que más allá de la determinación que tome cada uno de aquí al futuro, todavía hay algunos que tienen cuerda como para, digamos, llegar tal vez al mundial o un poco más allá? Mira, me animo a decir que no pase ni por la cuerda, pase por el sentimiento. Creo que es extremadamente curioso cómo sienten estos atletas, estos jugadores, cómo sienten a la selección argentina. Y vos que lo conocés más. Por eso estoy diciendo. Para mí no es una curiosidad lo que acontece. Aparte, estimo que es extremadamente contagioso para lo que viene, para la inserción de futuros jugadores. Yo te hablé de mística, y creo que si evaluamos 12 años, más o menos, 13, 14 años en una evaluación, ya podemos hablar de una mística y de una historia. Entonces, eso no se cocina en un solo error. Eso necesita tiempo para cocinar eso, y creo que eso ya está en un punto de cocción para llevarlo a un nivel gastronómico, está en un punto de cocción ideal, donde se van a mantener, y Argentina tiene eso. Hay para hablar mucho de eso, por qué, pero bueno, un poco es eso. Rubén, se busca siempre el recambio con ese tema de la generación dorada. No podemos, digamos, extraerte de lo que ha sido, por ejemplo, la actuación de Facundo Campazzo dentro de la selección argentina, con la edad que tiene y con la experiencia que en corto plazo adquirió a través de la Liga Nacional. ¿Esto te merece alguna reflexión en particular? No me da duda. Campazzo es un jugador que ya Dios muestra a su corta edad de la madera que está hecho. Entonces, eso muestra a la clara que esa posición está muy bien cubierta. Con errores, con aciertos, pero sin temores, que es lo más importante. Y yo creo que ahí lo pinto de cuerpo entero. Bien, Rubén, muchas gracias. Creo que ser antipático lo tengo que...